Cumbia masiva. Economía sin vueltas. Atención, señores. Cumbia masiva. Economía sin vueltas. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Arrancamos a las 5 en punto con Cumbia Masiva por Radio Nauta 106.3. Mariano, estoy cansada de la responsabilidad de la gente de este programa. Ahí entrando, la cara de la responsabilidad, abriendo la puerta de los estudios de Cumbia Masiva tarde, en un programa lleno de ausencias. Hoy nos falta nuestra conductora especial, Belén Garuti. Así que va a haber que remar bastante, yo creo. Y bueno, Victoria Bisel, que quiere llegar cuando quiera, voy a dejar que se saque un poco la ropa de este invierno que no ha llegado, pero que se aproxima. Podés desvestirte tranquila, Vicky. Voy a hacer un striptease para que me pidan perdón. A ver, ahí estás perdonada. Te perdonamos, Victoria Bisel. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Prometo para el segundo semestre llegar más temprano, como Mauri. Y bueno, esperemos que para el segundo semestre mejoren muchas cosas en este país. Parece que el segundo semestre es la clave de todo. Vamos a volver a ser felices. El segundo semestre me anoto en 4 materias de la facultad y la termino. ¡Epa! Con un posgrado. Yo el segundo semestre me voy a ganar el kini. ¿Vos qué vas a hacer el segundo semestre? Yo en el segundo semestre voy a hablar alemán. ¡Ay! Mariano Félix. ¿Qué? Porque no se cansa de querer ser superior a nosotras. No duerme la siesta, me parece. No, además se anotó para empezar a estudiar el idioma alemán. Va a hablar alemán, además. Mariano, ¿alguna vez dormiste una siesta? Sí, me gusta dormir la siesta. Duermo mucho la siesta. Cuando tengo la oportunidad, duermo la siesta. Debo estar en mi casa, porque en el trabajo no me dejan dormir la siesta. No hay lugar. No debes dormir de noche, entonces. Es un misterio. Bueno, Mariano, estamos saludándonos. Hola. Nos falta alguien que nos dirija hoy. Estamos acéfalos nuevamente. Sí, otra vez quedamos huérfanos. No planeamos la. Nos va a volver a pasar lo mismo. Acaba de decir que estamos acéfalos, que no tenemos cerebro. No, no me gustó eso. Que no tenemos cabeza. Nos falta nuestra conductora. Nos falta un cuarto de nuestro cerebro colectivo. Un cuarto, es verdad. Bueno, pero es un cuarto importante, convengamos. Todo tan popular tiene que ser siempre, todo tan asambleario. Qué machista el hombre corrigiendo. Por eso llego tarde a este programa, porque la verdad vengo ya de mal humor. Sé no que puedo, me lo voy a encontrar no a Mariano. No puedo decir nada. Está sí, bien, no podés, nada. ¿Puedes decir, no, por ejemplo? Puedo decir los teléfonos. Exactamente. Si puedes decirlos. Eso lo digo tranquilo, me gusta, es algo que me encanta. El 451, el 6917, 451, 6917 es el teléfono de la radio, el fijo, la línea. Es algo que todavía existe en este centro social. Existe, por suerte. Y si quieren nos pueden mandar mensajes al WhatsApp, que es lo que mejor anda, me parece, en este momento, que es el 221-670-5190. Y si no, mandan un correo electrónico a radionautafm@gmail.com. O si también quieren, pueden escucharnos online en radionauta.com.ar. Ahí están todos los programas, el actual, en el que estamos dictando en este preciso momento. Y los pasados programas de nuestro programa, valga la redundancia. Exacto. Y de otros programas, valga la doble redundancia. Nos gusta redundar. Exacto. Nos gusta redundar, nos gusta compensar. ¿Cómo les ha ido en la semana? ¿Cómo les ha ido? Hace más frío que nunca. Hoy hace bastante frío, sí. No estoy contenta. Tengo las manos frías, me iba a comprar unos guantes. Yo me compré los guantes mágicos, me salieron 75 pesos. Ah, los voy a comprar al mismo lugar. Les cuento que mis papás mandaron una encomienda desde Bien. Bien ahí. En la que incluyeron una cosa nueva que se llama estufita de bolsillo. No, me muero, por favor. Es la tiene acá, la tiene. Atención, bueno, la tiene acá. Hace un aporte importante al programa. Es como un gel que tiene adentro una chapita. Me gusta. Que los geles. Si vos la frotás. No te distraigas, Kimei. Me no concentra. Te distraigas. No me digas que la frotás, la frotás y se calienta. Ah. Sí, esto ahora está estático. La frotás y se calienta foto, y Mariano, se solidifica, si la compartimos. El gel. Y entonces cuando se solidifica se calienta. Para mí está bueno que tengo muy mala circulación, siempre sí. Tengo mis manos frías. Bueno, ahora vamos a adjuntar una foto para que todo como si estuviéramos vendiendo, estamos haciendo un chivo gratis. Eso vos lo frotás y te calentás. Bueno, sí. Vos sacate la foto mientras yo sigo Es una charlando. Forma de decir. Que a mí me encantaría tener una estufita de bolsillo. Bueno, le voy a pedir a mis papás que te manden una. Y también que adjunten geles varios, porque cuando te distrajiste como que se te cayó la baba. Se me escapó. Se te escapó esa parte. Se me escapó la parte de los gelcitos. Pero bueno, también la gente está muy enferma. Está toda la gente enferma. Hay muy malas noticias esta semana. Pensé que hablabas de gente enferma de la cabeza. Es que también sí, hay enferma. Y esta semana yo venía pensando, ¿cómo vamos? ¿Con qué cara en cumbia masiva? Vamos a hacer chiste, vamos a hacer una sección seria hoy, ¿no? Hay una parte un poco seria, sí. Vamos a tener que hacerla. Es una muy mala semana de noticias, todas feas. Ah, eso te quería preguntar, sobre la noticia esta que vos divulgaste en todos los grupos de Facebook. ¿Qué les parece lo que ha hecho Mauricio Macri, este último decreto? Horrible. Me dio escalofríos el último decreto de Macri. ¿Quién quiere contar de qué se trata? ¿El ejército? Claro, es un decreto que saca un decreto de Alfonsín. ¿Contaba Mariano? Bueno, en donde se le quitaban, digamos, se le quitaba autonomía a las Fuerzas Armadas dependiendo del presidente o del ministro de... ¿Cómo se dice? Del ministro de Seguridad. Ministro de Ejército. Ministro del Ejército. Directamente, no pudiendo ellos decidir, digamos, delegaciones, designaciones, qué sé yo. Cuestiones que son... Que básicamente le dan la autonomía que les había quitado Alfonsín y que desde ese entonces no habían vuelto a tener. Y ahora Mauricio les está devolviendo esa autonomía bajo la consigna de que hay que volver a la mística. Esas palabras usaron, la mística y el respeto que merecen las Fuerzas Armadas en Argentina. Claro, el otro día fue el Día del Ejército. Claro, y se anduvo divulgando esa consigna peligrosísima. Yo digo, ¿hasta cuándo? Hasta que el pueblo diga, Guimei. El pueblo dirá, y nosotros somos parte de él, ¿no? Somos parte de él. Somos una pequeña parte, somos 3 en 42 millones. Hoy somos 3, pero mira, del otro lado vino Pablito ya a hacer su columna, que ya se ha cortado 6. La cabellera y tiene muchos rulitos. Acá todo el mundo va a la peluquería, menos yo. No, pero son autocortados. Autocortados. Está bien. Entonces, mejor. Pablito ya serían 4, sí. Para romper algunas instituciones. Seba acá, él hace yoga, pero igual vas a destruir. ¿Puedes destruir igual? Sí. ¿Querés destruir? ¿No estás escuchando desde el programa? Desde la yoga. ¿No estás escuchando el propio programa de que sos productor? Está produciendo. ¿Qué dice eso del programa, no? No sé, mirá. 5. Y 6, Pablito, que nunca habla, pero él seguro que sí. Dice que no, pero como no se ve y ni pero se escucha... Pero cuando tenga la molotov en la mano, la va a tirar. Sí. Porque si no se va a poner fuego. La tira, tal cual. Hay que poner la tela en la mano. No nos presentamos. Bueno, ya está. Somos nosotras. Y del otro lado ¿qué tenemos para mismos? Hoy, Kimei? Un montón de cosas. Tenemos un montón de cositas. Como dice nuestro flyer, tenemos... Vamos a conocer las enfermedades que pueden curarse haciendo el amor. Make love. Ah, me encanta. A vos, Victoria, no te gusta... ¿Hacer el amor? Hacer el amor es bien que te gusta. Lo que no te gusta es la frase hacer el amor. Ay, el nombre, me parece a la acción. Terrible a nivel del decreto de Macri. Me da escalofríos. Bueno, pero terrible, yo puse eso. Me parece. Me hace acordar a nuestro amigo Sopena, que seguramente no nos esté escuchando. Está en Francia. Lo tenemos en cuenta igual. Está en Francia. Siempre decía cuando... ¿Pero no puede escuchar por internet? Pero sí, pero no lo escucha. En Francia, olvídate. Tiene mejores cosas que hacer, como en pan francés. O Danet. O estar con su bella novia francesa que divina, le dé. Una reina. Bueno, y él decía cuando iba a juntar con una chica que iba a hacer el amor. Y yo le pedía, por favor, Sopena, vamos a dejar de usar estas palabras. Porque yo sabía que volvía a mi casa ese día y no iba a querer hacer el amor. No. Porque me quedaba retumbando en el cerebro las palabras hacer el amor. O sea, me da muy estebanés. Exactamente. Yo quería encontrar una definición y es esa justamente. Es esa, es estebanés con la camisa a medio desabrochar a punto del acto sexual de consumar, que le dice algo al oído a Karina Zampini. Con cara de estebanés. Hacer el amor, no. Y ya está, no quieres hacer el amor nunca más en tu vida con nadie. Bueno, quieres además de tener esas soluciones a nuestro alcance, también vamos a tener la columna de... Porque hoy vamos a hacer... Mañana es la gran marcha del Ni Una Menos. A un año de la primera. A un año de la primera, que no ha tenido tanta repercusión en los medios. No. ¿Esta decís? Esta, segunda. ¿Qué les parece? Ha tenido mucha menos repercusión y seguramente va a haber mucha menos gente. Y realmente igual... Estás muy positiva hoy. Sí. No, y la porque... La revolución de la alegría invade el estudio. Bien para arriba, vine tarde con noticias feas. No, ¿sabes pistos? ¿Qué pasa? Que a mí el Ni Una Menos a veces me hace ruido. Voy a polemizar después un rato. Bueno, pero este programa es un especial del Ni Una Menos. Vamos a tener musicalización. Toda de mujeres. Ah. Vamos a hablar de economía doméstica de la mano de Mariano ¿Cómo Félix. ¿Cómo economía doméstica? Perdón. Me van a matar mis amigas feministas. De economía feminista vamos a hablar. Kimei Figueroa. Están, no te puedas acordar. Me están llegando que... WhatsApp, me están. Siento la Inquisición. De economía feminista. El espíritu de. Pasa que un varón me obligó a decirlo así, recién. Oh. Vos, Mariano. No, mentira. ¿Sabes qué? No, ¿y por qué? Acá Kimé dice economía doméstica, va a ser explicada por un varón. Este es el programa más machista que yo he escuchado en la semana. Pero no, perdón. Yo no voy a explicar nada. Son... Vamos a conversar y yo voy a participar de la conversación. Es que son años de opresión, escúchame. No es tan fácil revertirlos. Me confundí. Me quieren hacer un juicio y háganmelo. Lo llamo burlando. Además de eso, no. Tenemos noticias que realmente importan. Claro. Tenemos la cultura. Mucho más importante que la del ejército, que es una boludez. No, eso es una pavada. Una pavada. Ahora vamos a contar noticias en serio. Para que la gente esté informada y salga a la calle y tenga con la información que tiene que saber, además del clima, va a saber todo poder. Lo que tiene que saber. La información es poder, así que es importante que la demos. Con esa frase vamos a empezar después la columna de noticias que realmente importan. Me parece perfecto. Tenemos columna cultural y everywhere, sorpresas, everywhere. Llamados, presencias estelares. Presencias virtuales. Exactamente. Presencias espirituales. Llegó un WhatsApp, o no sé qué significa eso, pero... Un pajarito. Pero un pajarito. A un silbido. Bueno, nos vamos a una canción. Eso hacemos? Quiere decir. Por favor, vamos a una canción. Ah, bien. Que sea de una mujer. Hacemos el símbolo que parece una vagina para que para ¿vos que el operador no te entienda. Hagas la feminista? Pero perdónenme. Mirá, Kimei, ya te sacamos la ficha acá. Vamos a escuchar un tema que es de la gualichera. Perfecto. Que se llama Mujer. Y hazte libre para hacer. de tirar para adelante, es que la mujer va sembrándose en cada luna menguante. Que se caigan los sistemas que crean machos tan machitos que se nutren del maltrato a la mujer. Si yo la quiero, lo quiero, es mi derecho querer desprenderme de las programaciones que te dicen quién y cómo ser. Universo, cosmos, Dios, mándame la reconexión con la experiencia del ser, camino auténtico del corazón. Y ahí, ahí vamos, mujer, sembrando, conectando. Guaracha, muchacha, cumbiancha, muchacha. Guaracha, muchacha, cumbiancha, muchacha. Cumbia masiva. Pa' que baile. Meta economía y sabor. Pa' que baile otra vez. Cumbia masiva. Ahí va. Nunca había cantado Mariano. Mariano, es su primera vez. No, el año pasado cantó muchas veces canciones de Chayanne, que después, si Pablo quiere recordarlo para destruir la figura pública de Mariano, podemos recordarlo en cualquier momento. Sí, pero acá me gusta porque se cantó a sí mismo, digamos. Para arrancar su columna, el mismo canta. Porque nosotros tenemos una teoría con Belén Garuti, no sé si la hemos compartido con vos en algún momento. No sé, hemos compartido muchas teorías. Y muchas cosas. Mariano Félix es muy parecido a Chayanne, pero tiene ciertos rasgos. ¿Sabés qué? Podría ser un primo de Chayanne. Claro, en la reunión de primos de Chayanne podría estar Mariano en la foto. Entonces Mariano canta una muy buena versión de Provócame. Me gustaría verlo. Que bueno, me gustaría que Mariano recree el video de Torero cuando Chayanne se paraba con la moto. Me encantaría ver ese. Me es cuentan mi sueño. Que te viste en un callejón. Torero. Bueno, Mariano, contanos. ¿De qué quieren que hablemos, chicas? Bueno, es que conté de vos, Kimei, es tu momento de reivindicarte. ¿De qué querés hablar, Kimei? En este blog, en esta columna de Mariano, llamada Marianísimo, o Economía Conciencia, como le dice solamente él, vamos a hablar sobre economía feminista. Economía feminista, exactamente. La intención es, en realidad, digamos, en vista de que luego vamos a hablar de Ni Una Menos, del aniversario de esa movilización y la nueva movilización que se va a hacer, conversar un poco sobre cómo la economía, en el capitalismo, refuerza y multiplica las diferencias, digamos, diferencias históricas, pero digamos que las reconstruye, entre varones y mujeres, en particular a la hora del reparto del esfuerzo laboral, del trabajo, para producir y reproducir la sociedad, podríamos decirlo así en términos generales. En la sociedad en la que vivimos hay al menos dos grandes. Hay una gran discusión en lo que se llama economía feminista, que es incorporar una visión de género a la economía, que uno tiende a pensarla o tiende a verse como la economía representando a todos y todas, pero todas medio como que no aparecen, digamos, claro, en el análisis tradicional en la economía. Y en la economía política, digamos, la economía crítica también tiende a tener un sesgo que hace desaparecer a las mujeres, digamos, de la escena. La economía feminista trae la mirada de género sobre la economía y empieza a plantear una cantidad de debates que no son nuevos, tal vez, digamos, que estaban históricamente, el movimiento feminista los ha tratado de, digamos, los ha planteado y tratado de incorporar en el debate económico, pero como que siempre han estado como de costado. La economía feminista surge como un como una corriente que intenta, digamos, meter más de lleno, meterse más de lleno en el debate económico y plantear el rol central que las mujeres tienen en la reproducción de la sociedad en términos económicos y cómo se generan estas diferencias o cómo se reproducen estas enormes diferencias entre varones y mujeres y diferencias que implican, en principio y sobre todo, una enorme discriminación hacia las mujeres. Bien, ¿y qué ha descubierto la economía feminista, Mariano? Varias cosas ha descubierto. ¿Qué descubrió Mariano? A ver, que deschave un poquito. ¿Qué deschave? El machista de Mariano. A ver, Mariano, ¿qué tenés para contar? La economía feminista, digamos, por un lado trata de incorporar un concepto. En un momento histórico, hace ya más de 100 años, se incorporó en el debate sobre cómo funciona el capitalismo la idea de que no solamente existe el trabajo productivo en términos de riqueza material, el trabajo en las fábricas, el trabajo remunerado, sino que hay toda una serie de trabajos que son esenciales para la reproducción de la sociedad, que es lo que en algún momento se denominó trabajo reproductivo, que está muy asociado, pero no es solo, está muy asociado a lo que Kimé dijo hoy, el trabajo doméstico, el trabajo en el hogar. Pero no es solo trabajo del hogar, es trabajo reproductivo. Gracias por citarme. Te recuerdo, lo rescato porque es importante, digamos. Gracias, yo te estoy agradeciendo. Y yo también, por eso estamos todos de acuerdo. No, estamos todos locos. Siendo polemizados y están todos de acuerdo, ¿cómo es esto? Y porque vos sos una arpía, querida. Claro, sí lo soy. Trae problemas de acá, tira acá, mete fichas. Entonces, el trabajo productivo es lo que históricamente llamado trabajo productivo, es el trabajo en el mercado, digamos, ¿no? El trabajo que genera valor económico, que genera riqueza material, que está monetizado, digamos, ¿no? Que tiene algún precio. Hay un volumen de trabajo que en general, principalmente realizan las mujeres en la sociedad, por cómo está estructurada, por cómo el patriarcado atraviesa la constitución del capitalismo, que es lo que en algún momento se denominó trabajo reproductivo. Parte del cual es el trabajo en el hogar, pero no es solo en el hogar, y que ahora la economía feminista ha incorporado una discusión, no está saldada todavía, que tiene que ver con lo que se llama trabajos de cuidado, que tiene que ver no solamente con, digamos, el trabajo en el hogar, sino que va un poco más por fuera del hogar mismo. Es lo que hemos nombrado algunas veces como la plusvalía emocional. Que involucra también ese concepto. ¿Qué sería, Mariano? ¿Por qué se llama trabajo de cuidado? Trabajo de cuidado porque esencialmente implica el conocido trabajo de criar a los chicos y chicas en los hogares, a los chicos y chicas a menores de edad, hay que cuidarlos, hay que hacer esfuerzos, los adultos deben hacer esfuerzos para que ellos puedan desarrollarse, pero el trabajo de cuidado puede incluir cuidar también a las personas más ancianas, que no pueden, digamos, valerse por sí solas o que tienen más dificultades y necesitan el aporte de un adulto no mayor. Siempre a partir del trasfondo de que las mujeres somos más sensibles, de que tenemos más capacidades para acompañar, para escuchar, ¿no? Ese es el discurso ideológico que tiende a justificar esa forma, esa redivisión del trabajo que supone que las mujeres hacen la mayor parte de ese trabajo de cuidado. Inclusive, y ahí es interesante algunos debates que dan algunas economistas en el mundo, pero en Argentina, Corina Rodríguez, por ejemplo, nosotros creo que ya alguna vez la entrevistamos el año pasado. Sí, estuvimos. O el año anterior. Que plantea que en realidad una parte del trabajo de cuidado es, por ejemplo, que las mujeres cuidan a sus esposos o a sus parejas varones. Claro. Cuando en realidad son personas perfectamente capaces de cuidarse a sí mismas, digamos. Sí, pero también como el rol de guardiana de la familia y de la unión de la familia siempre está adjudicado a la mujer, claro, de madre y de abuela. Y a la vez el hombre, en ese trabajo extra, en esa explotación de la mujer, sigue afirmando su autoridad dentro de la familia. Uh-huh. Entonces es como el trabajo que vos haces por fuera de tu casa, el trabajo que haces dentro de tu casa, y además como esta doble explotación todo el tiempo, ¿no? De las mujeres. De las mujeres. Y el peso que recae sobre las mujeres, digamos, porque yo he visto mujeres grandes sufrir porque salgan mal, porque los cuidados salgan mal, porque sus hijos no estén, digamos, bien educados, entre comillas, porque los vínculos no estén afianzados como ellas querían, recae todo el peso en justamente las madres, por pensar que esa es su función. Efectivamente hay, digamos, todo por eso, una impronta constituida históricamente que pretende cargar sobre las mujeres la responsabilidad prácticamente en ellas solas de todas esas tareas, que son tareas que deben ser compartidas por el conjunto del hogar. Y cuando uno mira estadísticas, digamos, más allá de esta discusión más general, cuando uno mira estadísticas lo que observa es que aun cuando las mujeres en las últimas, sobre todo en las últimas en Argentina, digamos, las últimas 3-4 décadas, han salido masivamente al mercado de trabajo a buscar empleo remunerado, que es el empleo que es, tiende a ser el socialmente reconocido como valioso, aunque el trabajo no remunerado sea tanto más valioso, porque es indispensable hacerlo, alguien lo tiene que hacer. Sin duda. A pesar de que las mujeres han salido a buscar masivamente empleo en el mercado de trabajo, tienden a conseguir empleos muy mal remunerados, en muy malas condiciones de trabajo, y a la vez siguen sosteniendo la mayor parte del trabajo no remunerado, el trabajo reproductivo, el trabajo doméstico, el trabajo de cuidado. Y sobre todo eso sigue siendo un condicionante, perdón, pero digamos que la mujer que tiene hijos le cuesta justamente más conseguir el trabajo remunerado. Ahí juegan, hay varios elementos que juegan efectivamente en eso, digamos, hay elementos de tipo ideológico que son simplemente prejuicios, es decir, una empresa no contrata a una mujer porque una mujer casada o con hijos porque presupone, digamos, lo plantean así, que le va a traer más costos contratar a ella que un varón. Claro, viste que hay una sola mujer chofer de micros en la ciudad de La Plata, la semana pasada circuló esa nota en Info Blanco sobre Negro, que ella decía que le había costado mucho conseguir laburo. Sobre todo porque las empresas no la contrataban por el tema este, que como puedes quedar embarazada, no les conviene. Entonces, te fletan. Pero eso es más bien un prejuicio. Las investigaciones, yo estuve, digamos, buscando un poco y hace un tiempo estoy tratando de profundizar. Yo soy economista y trabajo en estos temas. Mariano, no nos vas a contar. Tratando de profundizar un poco en la economía feminista. Y ahí juegan como dos elementos. Juegan por un lado el prejuicio social, digamos, que tiene que ver con el patriarcado, ¿no? Con esta matriz mental que dice, no solo mental, digamos, ¿no? Y práctica, que trata de ubicar a las mujeres en un determinado rol social. Más allá de si eso es, sabiendo que no tienen por qué estar a hacer todas las tareas que son forzadas a hacer. Eso por un lado. Después la legislación misma discrimina, la legislación laboral es muy discriminadora hacia las mujeres por cómo está estructurada. Por ejemplo, una cosa que siempre se plantea, las licencias por maternidad y paternidad. La diferencia es abismal en cómo la legislación laboral plantea que tiene que repartirse el trabajo del cuidado de los niños apenas nacen, y las niñas. Las mujeres tienen, si mal no recuerdo, 3 meses de licencia por maternidad, si están obviamente tienen un trabajo en blanco, etc. Y los varones solamente tienen 3 días de licencia por paternidad en las mismas condiciones. Exacto. Evidentemente eso genera una disparidad muy grande porque, por un lado, refuerza la idea de que la madre es la única que puede cuidar al bebé en todo el día y todos los días. Obviamente la madre le va a tener que dar la teta al bebé, eso. Pero todas las demás tareas las puede hacer tranquilamente el varón. Claro. Y eso no está. La legislación tiende a reforzar ese sesgo contra las mujeres en ese sentido. Y obviamente, bueno, eso alimenta de parte de los empleadores una visión ideológica, pero además obviamente que puede crear costos adicionales de contratar a una mujer que está en condiciones de quedar embarazada o que tiene un bebé. ¿Y la jubilación más temprana con qué lo relacionas? Y ahí habría que ver la historia, digamos, del programa del sistema de previsión social en Argentina en particular, digamos. Pero Mariano no quiere hablar de eso. No. Te reservo tu opinión. Tengo que pensar, no sé exactamente cuál es el origen de esa diferencia que hace que establece hoy por hoy que para jubilarse una mujer tiene que aportar se puede jubilar 5 años antes que el varón. Puede tener que ver, puede tener que ver con que la ley en ese punto reconoce que la mujer trabaja mucho más tiempo a lo largo de su vida laboral, digamos, su vida activa, en el mercado laboral y fuera del mercado laboral. Y es el desgaste que sufre, que es real, el desgaste del trabajo que hace la mujer a lo largo de su vida activa es mucho mayor que el del varón, porque no solamente sale a buscar trabajo a nivel remunerado, sale a buscar un empleo, sino que tiene un trabajo en la casa que es muy exigente y que no se compara con lo que hacen los varones. Hay una estadística interesante que mientras estaba buscando que decía, por ejemplo, que una mujer que trabaja tiempo completo en el mercado laboral, que tiene un empleo a tiempo completo que son 8 horas por día durante 5 días a la semana, 40 horas, un poquito más, 40 horas por semana, además de eso, realiza obviamente una cantidad enorme de tareas en el hogar. Pero un varón desocupado, un varón desocupado, no realiza la misma cantidad de horas de trabajo en el hogar que hace la mujer ocupada. Me cansan. Claro, es muy injusto que a lo largo de la historia, primero estaba la mujer que se quedaba en la casa y hacía todo lo que le demandaba el día entero, las tareas del hogar que tenía que hacer. Y avanzando, de pronto la mujer puede salir a trabajar, pero la mujer que tiene el mandato muy inculcado todavía está haciendo esa doble tarea, digamos. Y eso, encima, muchas veces yo veo que se lleva como con un orgullo extraño, como en revistas femeninas, así como con un orgullo de que podemos todo y que estamos con el laburo, con el celular, pero a la vez dándole de comer al nene y limpiando el baño. Y me parece muy peligroso ese orgullo extraño, como del, digamos, haciendo mal el eje en las virtudes, supuestas virtudes de la mujer. Efectivamente, y agregando más elementos a pensar cómo el capitalismo y el patriarcado se articulan para discriminar contra las mujeres. Miremos, por ejemplo, las posibilidades que tienen las mujeres en materialmente de acceder a roles de dirección en la sociedad, digamos, ¿no? Sean empresas, grandes o pequeñas, o en el propio Estado. Las estadísticas, no solo en Argentina, digamos, en todo el mundo, dan cuenta de que hay como lo que suele denominarse un techo de cristal para las mujeres. Que no pueden ascender, no les permiten ascender por encima de determinados niveles jerárquicos. Y en general tiende a ser la participación de las mujeres en los rangos jerárquicos de empresas y Estado son muy pequeñas. Hay un dato interesante respecto al caso del gobierno nacional. El porcentaje de mujeres en roles de dirección en el gobierno nacional, en los cargos políticos, digamos, del gobierno nacional, está en torno al 22%, tanto en el gobierno de Macri como en el gobierno de Cristina Fernández, que es el dato que encontré ahí en una nota reciente. No ha cambiado sustancialmente, prácticamente nada, esa situación. Solo un quinto de las mujeres de los cargos del Poder Ejecutivo, los cargos más altos del Poder Ejecutivo, son ocupados por mujeres. Cuando, bueno, si uno mira la sociedad, más de la mitad de las personas que viven en Argentina son mujeres. Entonces, evidentemente hay una discriminación contra las mujeres para acceder a este tipo de cargos. Y algo parecido ocurre en las grandes empresas, donde las mujeres en general no están en los cargos más elevados, los cargos de CEO, de la dirección de gerentes generales de empresas. Es muy limitado el acceso que las mujeres efectivamente tienen. Pero de nuevo, ahí hay un proceso de discriminación, tanto ideológico como material, digamos, varios elementos que se conjugan. Bueno. Podemos plantear algunos otros elementos para mirar cómo funciona el capitalismo y se articula con el patriarcado. Cuando una mujer va a buscar un empleo asalariado, sale de la casa a buscar un empleo asalariado, en general las posibilidades de acceder a empleo están muy restringidas. Por un lado, lo más probable es que consiga un empleo de corta duración, un empleo a tiempo parcial, es lo que le van a... No solamente que va a ser lo que van a tener disponible, sino que lo que van a ofrecer va a ser un empleo de tiempo parcial. Un poco por lo que decías vos, Kimé, hoy, digamos, esto de que hay una discriminación que dice, bueno, no, contratar a una mujer me complica la gestión de la empresa. Lo cual no es cierto, pero de todas maneras, efectivamente tiende a haber ese movimiento. Claro. Por otro lado, en general, a las mujeres les pagan entre 30 y 40% menos por el mismo puesto, con la misma capacitación en el promedio de los empleos en el conjunto de la economía. Entonces, salir a buscar un empleo en términos de la posibilidad de generar un ingreso para su familia o su hogar, la posibilidad de generar este ingreso es más reducida que en el caso del varón, en términos promedio. Lo cual obviamente discrimina contra la mujer, por un lado la discrimina porque cuando va a buscar un empleo le ofrecen un empleo mal remunerado comparado con el varón que hace la misma tarea que está al lado, eso por un lado. Y después, en términos de las estrategias familiares, las familias reproducen esa discriminación porque si hacen una cuenta simple, dicen, ¿quién tiene que ir a buscar trabajo? ¿El varón o la mujer? La cuenta simple que hacen es quién puede conseguir más ingresos. Claro, claro. Y tiende a ocurrir eso, tiende a reproducir esa discriminación en el mercado laboral, digamos, lo que tiende es a reproducir este sesgo en contra de las mujeres, que es un sesgo nuevo, inculcado, construido históricamente, pero que la economía tal cual funciona, la economía capitalista, lo reproduce. Sí, nos llegan mensajitos de la ciudad de La Plata que están escuchando nuestro programa y quieren opinar también sobre lo que está sucediendo. Nos habla Gisela de Villarguello y dice, está bueno. Gisela siempre aportando muchísimos mensajes muy largos. Está bueno, comencemos a debatir y pensarnos desde la colectivización del trabajo doméstico, donde rompamos con la idea privada de familia, donde se reproduce ese rol de la mujer y de hombre, sino que involucre cómo y de qué modo queremos desarrollar nuestras vidas, desde qué necesidades, etcétera, para comenzar a buscar una salida de la triple división del trabajo sobre nosotras. Pueden comunicarse con nosotras para también opinar sobre lo que estamos charlando. Gracias, Gisela, por comunicarte. Acordate que el teléfono, el WhatsApp es 221-670-5190, si se quieren comunicar. 5190, exacto. Otro elemento para considerar. Recién ahí Gisela planteaba una cuestión que es importante. Hay una división que se construye históricamente entre lo que es el trabajo, lo privado y lo público. Y lo privado, que es, vos decíamos hoy, lo doméstico, en realidad, digamos, lo privado, tiende a ser desvalorizado socialmente, aunque sea trascendental, digamos. Obviamente, sí. Si no se produce la comida en los hogares, si los chicos no son cuidados, si los enfermos no son cuidados, la sociedad no puede funcionar. Eso es claro, digamos. Pero lo privado tiende a ser, en esta sociedad, tiende a ser desvalorizado. Y lo público, que es el mercado de trabajo, el mercado de empleo, el empleo remunerado, tiende a ser rescatado, digamos, como algo importante y como lo central en la reproducción de la sociedad. Esa división es una división construida también, digamos, construida de nuevo material e ideológicamente. Y es un punto también que un poco Gisela planteaba de destruirlo. Y un segundo elemento, que Vicky tenés algo ahí, estás como... No, quería aportar algo. Mi amigo Luciano Menes nos está escuchando desde París, quiero decirlo. ¡Wow! ¿No? Bueno. Y perdón, no sabemos quién te escribió, de Villarguello, ¿dijiste? bueno, vamos a... Parece que este está en París, pero no tiene muchas cosas importantes. No, lo que marca también es cierto. Dice que cuando una mujer es jefa o directora, se dan vuelta los valores. Que un jefe varón suele considerarse líder y la jefa directora puede llegar a quedar como la histérica, digamos. Eso también, digamos, la gente no está acostumbrada a tener una jefa mujer. Y como no se ha acostumbrado históricamente, se reproducen estos roles de que la mujer te esté dando una orden. ¿Cómo una mujer te está dando una orden o cómo se está enojando con vos? Si es una mujer, es una histérica, no se tiene en cuenta esa jerarquía. Un jefe varón, lo único que tiene que hacer para ser jefe es ser jefe. La mujer tiene que hacer un doble trabajo, digamos. Digamos, de nuevo, se tiende a como a traducir, digamos, las diferencias creadas por el patriarcado, que recordemos, el patriarcado es un sistema social, es un elemento del sistema social que preexiste al capitalismo, es un sistema que lo preexiste, pero que el capitalismo lo aprovecha y lo reproduce. Y el patriarcado tiende a implantar esta idea de las mujeres pueden hacer determinadas cosas bien y otras no, y los varones al revés. Y en parte la jefatura es una de esas diferencias que supuestamente hay entre varones y mujeres, la capacidad de jefatura, que se reproducen al interior de las empresas. Acá me manda un mensaje de Melina. ¿Cómo explotan las redes sociales, explota, mi amor? Perdón, pero ¿desde dónde te está escribiendo esta tal Melina? Tailandia. ¿Desde Europa o desde acá nomás? Desde Villa Plaza Rocha, que es una zona muy importante de la ciudad. Y que dice, plantea un tema importante que tiene que ver, digamos, con un poco lo que señalábamos al principio. La idea de que las mujeres tienden a ser las que realizan la mayor parte del trabajo adentro de los hogares y el trabajo de trabajo de cuidado, no importa qué pase en el mercado laboral. Este es el corazón, digamos, del problema, digamos, porque las mujeres, si algo ha cambiado en los últimos 40, 50 años, que las mujeres han salido masivamente a buscar empleo. Y no consiguen buenos empleos. Pero los varones tampoco consiguen buenos empleos, más allá de que consiguen mejores empleos en general que las mujeres. Sin embargo, a pesar de que eso se ha producido un cambio trascendental, no se ha producido un cambio tan importante hacia el interior de los hogares, al interior de la organización del trabajo de cuidados, del trabajo de reproducción. Acá me tiro un dato. Hay que tener desconfianza también de las redes. Recién nos festejamos, pero... Sí, olvídate. Tiene un dato, digamos, que en promedio a nivel mundial está hablando acá, dice, las mujeres trabajan en la casa 2,6 horas más todos los días que los varones. ¿Eso pasa en tu casa con Melina? Me parece que está tirando un palo, Melina. Mira, está tirando un palazo. Yo no quiero decir nada, pero te manda justo en este momento, aprovechó y te manda un WhatsApp con ese dato. Está muy bien, es como el palo disimulado. Bien, Melina, bien. Está bien, todos los palos son bien recibidos. Todos los palos, todos los espacios y momentos están bien, Melina. Para cambiar las relaciones sociales, es un buen momento, así que hay que aprovecharlo. Se hace el santo. No, no me hago el santo, estoy diciendo la verdad. Bueno, está bien. ¿Qué quiero decir una cosa que viene totalmente al margen, pero lo voy a decir ahora porque suele pasar igual. Pasa eso. No, diciendo esto de las redes sociales, sí. Quiero decir que no sabíamos nosotros, pero tenemos como 5 mensajes acá de gente que viene escuchando el programa y nos comenta cosas y nunca los abrimos porque no sabíamos que estaban. ¿Qué pasa? No me están. ¿Quién es el gerente de redes sociales? Belén Garuti. No, evidentemente estoy yo siempre con la computadora. No sabía que llegan mensajes a la página. Gente que ha escuchado las columnas anteriores, ha opinado, nos ha mandado información. A ver, léete uno. Por ejemplo, ¿se acuerdan que nada que ver? Acabo de interrumpir de una forma. Está bien, Quimel, no importa. Dale. Por ejemplo, vieron que el programa pasado hablamos de cómo besar, los consejos para besar. Gente que dijo que estaba inclinando la cabeza frente al espejo, que lo estaba haciendo. Juan Francisco Páez también nos ha escrito. Una persona que nos pide que pasemos fechas. O sea, un montón de cosas. Chana, Charita, Chan. Está muy mal este programa, amigo. Muy mal, pero bueno. No importa, ahora los vamos a empezar a leer. Claro, estamos aprendiendo. Digamos. Quiero decirlo al aire para que esa gente no piense que la ignoramos, que sepa que recién lo descubrí. Esa gente está con la cabeza inclinada desde el jueves pasado. Tiene una tortícolis. Está esperando que le contestemos. María Carriquiri, que fue la compañera de Otro Viento, que estuvo el año pasado haciendo la columna acá. Uh-huh. Bueno, le mandamos un saludo. Yo creo que incline para el otro lado para que se balancee. No sabemos yo si creo ya... que ya no nos debe estar escuchando por el enojo que deben tener. Hay que escribirle uno por uno y pedirle disculpas. Bueno, Mariano, dale, sí, ¿cómo sigue? No sé, ¿qué dice el productor? Estamos entretenidos, seguimos. Seguí un poquito más, a ver, ¿tenés te algo más importante para decir? El productor nos dice, vamos a un tema, decimos, seguimos un poquito más. Vamos. Cerrale la cortina al productor. Vamos a un tema, vamos a escuchar, ya te digo, Tita Print, tema por la mañanita. Bien, está bien, por la mañanita todo es mejor. Me encanta. Bueno. Búscame por la mañanita, llámame por la mañanita, bésame por la mañanita, pero olvídame por la nochecita. Búscame por la mañanita, llámame por la mañanita, ay, bésame por la mañanita, pero olvídame por la nochecita, porque de mañana. Radionauta FM 106.3. Twitter, Radionauta FM. Facebook, Radionauta. En Revista La Pulseada de Mayo, el criminal encierro de los pibes en la provincia, hacinamiento crónico y abandono absoluto de jóvenes privados de su libertad, la historia de Damián y los números de un sistema que se cae a pedazos. Además, la intimidad de la audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la Ley de Servicios Audiovisuales, los silencios del gobierno. Saharauis, un pueblo colonizado y expulsado por el gobierno de Marruecos. Historias de pinchas y triperos unidos en un solo grito. Leo Maslía, entrevista tímida con el músico uruguayo. Y mucho más. Encargala en kioscos de diarios o suscríbete al 0221-453-2516. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Los viernes, a las 4 de la tarde, guitarra. A las 6 de la tarde, diseño gráfico. A las 8 de la noche, biodanza. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, 60, entre 10 y 11. Desde temprano, nos informamos con Radionauta. Más temprano que nunca, aclarando el panorama, despliegue informativo. De lunes a viernes, a partir de las 8 de la mañana. Agenda Olga Vásquez. Viernes 3 de junio, desde las 9 de la noche, ciclo envolvente. Otra ventana presenta la proyección de Pink Floyd, The Wall, de Alan Parker. Centro Social y Cultural Olga Vásquez. 60, entre 10 y 11. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Cumbia Masiva. Bueno, ahí quiere que iba corriendo y seguimos en Cumbia Masiva. Acuérdense que el teléfono, el WhatsApp es 221-670-5190. Y bueno, pueden mandar correo electrónico a radionautafm@gmail.com. Y les recordamos a todos y todas los que escribieron a la página de Facebook. Que los amamos. Claro, nos acabamos de dar cuenta que se pueden recibir mensajes. ¿Cuál es la voz? No sé, la estoy componiendo ahora. Sí, no existe te esa amo, canción. Te amo. Bueno, los amamos. Es mentira que no les contestamos porque nos hicimos los copados. Nada más no sabíamos que se podían leer esos mensajes. No lo sabíamos. Ahora que sabemos, vamos a tener un contacto con nuestros oyentes. Va a ser como súper cálido nuestro contacto, super, ¿no? Súper cálido, olvidate. Asado los domingos. Obvio. Otra cosa, revolución en Cumbia Masiva. ¿Qué pasó? No, ahora queremos decir que este tema que estamos charlando era, ¿cómo era la palabra? Se fue Sebastián. Hay una palabra radial para decir que la gente está comentando lo que estamos charlando. No, que está generando mucho feedback. Feedback. No es radial esa palabra. No es radial. Bueno, como lo dijo Seba y es el productor de la red de acá, este programa de la radio, yo digo que es una palabra radial. Bueno, entonces es una palabra radial. Feedback. Feedback. Pero muy imperialista. Feedback es como pescado vuelve. Un pescado que vuelve. Fishback. Sería otro concepto. Sí, quiere saber más. Acá Gisela nos felicita que hoy participó, quiere saber más. Si mi mamá está escuchando también puede opinar. Mi hermana también. La gente de abajo en la portería de Olga Vásquez, mientras hacen grabado, también están escuchando el programa. Así que también les mandamos saluditos y un besito para ellas. Bueno, Mariana, ¿tenés algo más para contarnos? Cristian Torno nos manda una idea que es interesante. Él tira huelga del trabajo de cuidado. Imagínense qué pasaría en la sociedad. Viste, siempre se habla, bueno, los trabajadores y las trabajadoras hacen paro en la fábrica y eso genera algo que se paralice, ¿no? La economía. Bueno, pero la verdad que nos faltaría atender a una punta, digamos, sería muy, muy ingenuo decir que es posible hacer una huelga del trabajo de cuidado, porque hay una culpa implantada en las mujeres que son las responsables del trabajo de cuidado que no las dejarían de hacer huelga del trabajo. Claro. Pero sería para organizarla, digamos, tendrían que pasar un par de años, me explico, digamos, no podríamos decir hoy huelga de trabajo de cuidado y que todos digan listo, ya me recluyo, me parece que esas mujeres estarían preocupándose, estoy en huelga, ¿cómo estará mi hijo sin mí? Me parece que ese sería el producto en este momento. Sí, pero imagínate que está tan implantado eso que a veces muchas mujeres por ahí que también somos militantes, también reproducimos esas lógicas. ¿Sí? O sea que podemos empezar aunque sea con nuestro granito de arena. Bueno, aportemos el granito de arena. Sí, sin duda se puede empezar a intentarlo, pero digo, más allá de que no, seguramente Chris no lo dijo proponiéndolo. No lo propone como algo. No, pero no creo que lo proponga como para algo que pase mañana. Quería plantear que nos faltaba también atender esa punta, digamos, a la culpa que se ha generado alrededor. Digamos, todo funciona de una manera perfecta porque está avalado desde muchos lugares. El trabajo de la mujer lo avala la familia, lo avalan la oferta laboral. Desde, bueno, los medios de comunicación, etcétera, lo que sabemos, pero también todo eso ha generado en la mujer internamente una culpa y una conciencia que piensa que es propia de ella, digamos. Sí, hay algo parecido que ocurre, si uno quiere, igual en los trabajadores y las trabajadoras en el sector asalariado o remunerado, porque también hacer paro es algo que los trabajadores hacen y las trabajadoras hacen. Pero en muchos casos son bastante reacios a plantearse la posibilidad de hacer una huelga, aún en el trabajo asalariado. No es algo que tan fácilmente surge como, bueno, sí, vamos a... Y tal vez no surge de la misma mujer, ¿no? Y en el caso de las mujeres, en el caso del trabajo asalariado, es mucho más complejo, digamos. No, yo creo que Cristian lo que planteaba es para pensar la cuestión de qué pasaría, imaginemos, ¿no?, la importancia que tiene el trabajo que hacen las mujeres que no es reconocido, y que debiera ser más compartido entre hombres, entre varones y mujeres, la importancia que tiene, que no nos podemos ni imaginar la posibilidad de que hubiera una huelga de trabajo de cuidado. Huelga de trabajo de cuidado que no necesariamente es que las madres dejen de cuidar a sus hijos, que dejen de cuidar a sus esposos, nada más. No, tal cual, pero... Sí, llegó el tipo, viene del laburo y dice, bueno, ¿tenés la comida lista? No, la verdad que no tengo ganas de cocinarte hoy. Y mañana tampoco, y pasó, y tampoco, arréglate. Hay una película francesa que es la Fuente de las Mujeres, que habla de que en un pueblo de Oriente Medio las mujeres tenían que ir a buscar agua a una montaña que era muy alta, viste, que era un laburo tremendo ir a buscar el agua. Entonces se organizan y dicen, no, nosotras no vamos a trabajar, a hacer esto, si los hombres no colaboran. Entonces hacen una huelga sexual. Entonces ninguna mantiene relaciones con sus maridos hasta que ellos empiecen a colaborar con el trabajo ese. Eso puede ser también otra. Una manipulación desde lo sexual. Una manipulación desde el pene. Sí. Tirarle del pene. Bueno, sí, por supuesto que insisto, seguramente hay que hacer muchas transformaciones hasta que... Está bueno imaginarse esta huelga, pues generaría un vacío inmenso, estaría bueno hacerlo un día para que se note ese vacío inmenso que se generaría. ¿Qué pasa, Mariano? No, me acordé que me tiró al trabajo de colación esta película. Una película que es otra cosa, pero que, digamos, que apunta un poco a esto, a visibilizar un trabajo que está invisibilizado, que era se llamaba Un Mundo Sin Mexicanos, me acuerdo, que era una película que hablaba sobre el rol que tiene el trabajo migrante en la economía norteamericana. ¿Y qué pasaba? En la película hablaba de eso. ¿Qué pasaba si de golpe todos los trabajadores migrantes desaparecían? Claro, los no claro. estaban más. ¿Quién recolegía la cosecha de la fruta? ¿Quién limpiaba las casas? ¿Quién cuidaba? Bueno, ¿quién hacía un montón de tareas que no son socialmente reconocidas o son mal reconocidas, mal pagas? En el caso de este estaban hablando del trabajo migrante en los Estados Unidos. Pero pensemos, digamos, una situación de ese estilo. Sí, es digamos. El mismo formato de sectores que son funcionales al sistema. Bueno, me falta tirar una película a mí. Yo voy a contar Dale. La boda de mi mejor amigo, donde Julia Roberts... Ella lo va a buscar al amigo que se va a casar. Ajá. Esa película la vi muchísimas veces. Ay, yo también. Yo cuando era más chica estaba enamorada de un amigo mío, que fue mi novio, le mando un saludo. Ahora volvimos a ser amigos y siempre me hacía acordar a él. Nada, bueno, eso. Qué bueno. Sí. Estoy enamorada de Julia Roberts, me parece la mujer más linda del mundo, por eso la traigo. Tiene una linda sonrisa, Julia y Roberts. Y lleva muy bien esa boca gigante y bellísima que tiene. Tremenda mujer. Pero bueno, perdón, pero veía, cuento una película uno, cuento una película otro, no se me cae. Y se va a tomar carajo, viste. Hice lo que pude. Bueno, ¿qué más, Mariano? Podemos agregar en la discusión un elemento, nosotros hablábamos de la economía del cuidado y lo tenemos a pensar respecto al trabajo doméstico, al trabajo en la casa, ¿no? Cuidar a los pibes en la casa, ese tipo de cosas, limpiar la casa, mantenerla, etcétera. Pero el trabajo de cuidado en realidad implica mucho más, porque implica también tareas que pueden hacerse desde fuera, que se pueden garantizar desde fuera de la casa. Por ejemplo, el cuidado de los niños y niñas se puede hacer en la casa, obviamente, pero también está el sistema de salud, que cuida a los niños y niñas cuando están enfermos. Si el sistema de salud existe y es público y gratuito y accesible, es una cosa. El cuidado de los niños y niñas se puede garantizar de una manera. Si el sistema de salud público desaparece, ¿cómo se garantiza el cuidado de la salud de los chicos y chicas? Las familias lo tienen que hacer como pueden, o tienen que salir a buscar una solución privada, es decir, contratando un servicio de hora prepaga, y familias con menores ingresos obviamente no tienen esa opción. Las enfermeras, los acompañantes. Digamos, el cuidado de las personas enfermas, de las personas ancianas, también, ¿cómo se resuelve? ¿Lo resuelve la familia? Puede ser. ¿Lo resuelve el Estado con servicio que puede aportar? ¿O se puede resolver también privadamente, como una producción mercantil? Lo que quiero decir es, la discusión sobre el trabajo de cuidado va más allá del hogar, incluye otros actores que no son solo las familias, porque incluye al Estado y al sector privado empresarial, llamémoslo, otras formas, e incluye también la comunidad. Porque hay formas de resolver problemas, por ejemplo, en los barrios populares en la Argentina. Cuando hay problemas vinculados a los ingresos, digamos, a las posibilidades de alimentarse, ¿qué suelen organizarse en los barrios? Comedores o modalidades colectivas de resolver, por un lado, el tema de la comida, pero pueden ser otro tipo de problemas que se resuelven por fuera de los hogares, colectivamente. Acá, otro debate también que nos mandan por WhatsApp. Dice Cristian Torno que está prendido fuego en su casa. Guarda con esta pregunta, Mariano, Victoria y la gente que está del otro lado. ¿Qué pasa con el cuidado en las organizaciones de izquierda? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Mariano? ¿Qué pasa? A ver qué dicen. A ver qué dicen. Y estamos impregnados por la misma lógica que impregna el conjunto de la sociedad en la que vivimos. Cristian está tiroteando, le mandó a Mariano, le mandó a Quimedia, ahora me va a llegar un amigo picante. Difícil tema también. Es un desafío para todas las organizaciones y para la izquierda también, viste que a veces parece que están exentas de esas cosas. Somos pero bueno. Puras. No, las y lógicas se repiten en todos los en ámbitos. En todos lados. Pero y bueno. Efectivamente, digamos, cuando, por ejemplo, cuando hay reuniones, plenarios o, digamos, espacios donde hay que tomar resoluciones, la discusión sobre, bueno, la participación de varones y mujeres, el equilibrio que tiene que haber ahí, y quién cuida a los pibes de las familias, que son las, en general son las compañeras las que cargan a los pibes de un lado para otro, sí. Porque por un lado sus compañeros, en el caso que los tengan, no hacen el aporte que tienen que hacer en su casa, y por otro lado la organización tampoco da respuestas a la situación esa que tal vez no pueda, como organización no la puede resolver. O escenas. No creas, digamos, el marco para garantizar que las compañeras participen en las discusiones. O que recae sobre ella el cuidado del hijo y ella se hace consciente de la necesidad justamente de salir a luchar porque sabe, conoce esa necesidad que probablemente el hombre no está conociendo básicamente porque no se está ocupando. O escenas que se repiten también muchas veces en las organizaciones de izquierda, cuando una llega a una reunión y hay que tomar memoria, de repente la que toma la memoria es la mujer porque es la que como sabe la sistematizar. Secretaria. Es como la secretaria. Exactamente. La que tiene linda letra, la que se le va a entender. O cuando hay que discutir el tema de género, no, bueno, que ese tema lo discuta el espacio de género, no. Vos tenés un espacio de género, pero la organización debe discutir las políticas de género. Esto no voy a decir, no quiero dar nombres porque empiezo y tiroteo a todo el mundo. No queda ninguno. Ojo. No queda títere con cabeza. Queda Kimbey solo en el estudio. Mi propia organización. Con Victoria a la cabeza. La Kimbey Figueroa, dale. Dale. Y nos manda saludos Salvador Rodablas también. Viene el símbolo de la concha, vamos a escuchar una canción. Le encanta sugerirnos eso. Y podemos, yo no sé si me está tirando onda. ¿Me estás tirando? Sí, ¿qué pasa? Y bueno, acércate y pregunta. Me está invitando a la casa, ¿cómo es? No, igual supongo que ya estaremos cerrando esto porque... ¿Vos querés cerrar de alguna manera especial, Mariano? No, cantando. ¿Una canción? ¿Querés que...? Cantamos bueno, algo. Para que yo diga la canción que viene y vos cantás algo. Me encanta cuando cantás. De todos, de bueno, todas, pensá porque... qué canción mientras. Yo soy medio tímido. Ahora, después está esta canto a capela que vamos a hacer en vivo y en directo desde los estudios de Cumbia Masiva del Centro Cultural y Social Olga Vázquez, que está luchando por la expropiación definitiva, vamos a escuchar Totores Mapocina. Estoy la mamposina del tema Prende la vela. ¿Te parece gracioso? ¿Para quién será? Y Prende la vela que se cortó la luz. ¿Qué vamos a cantar, Mariano, para irnos? Prende la vela, una esa de canción. Chayanne. Pero no la sabemos. Ah, bueno, qué sé yo. Bueno, entonces no cantamos un carajo. Bueno, Mariano, andate a la mierda. Por el tema, Pablito. Bueno, ya se toca cagar. Negrita ve. Cerca del mar, bajo las estrellas, negrita ve. Pide candela, el mapalé. 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo Cumbia Masiva. Prendé la vela, me gustó eso porque es como muy contemporáneo. Mirá. Por el aumento de la luz. Claro, exactamente, porque claro. Que apagar, debe haber subido mucho más la luz que la vela. Bueno, estamos con un... Volvé, Belén, volvé. Belén, ¿dónde estás? Quiero decir que aparte que en este momento estamos sacando una selfie. ¿Pero salís, Mariano, la selfie esa? No puedo hacer todo. Bueno, Belén acaba de mandar un mensaje preocupadísima porque no quiere que le cerruchemos el piso. Tarde, Belén. Tarde pillaste, mija. Pero volvimos a este programa con una columna de cultura impresionante. Acá recibimos en nuestros estudios a Pablo Ucero. ¡Dale! Me autoaplaudo. Buenas tardes. ¿Cómo va? Un saludo a Belén. No es lo mismo sin Belén. No, claramente. No, eso ya lo sabemos. Un poco mejor. Nos lo dicen todo el tiempo, nos lo dicen todo el tiempo de aquel lado. Sácamelo a Pablo Ucero. No. La que ocupa el lugar de Belén me quiere echar, ¿verdad? Tomó el control del programa totalmente. Bueno, volvió la columna cultural con muchas cosas, porque pasaron cosas muy importantes en el mundo de la cultura. Muy culturales. Muy culturales las cosas del mundo de la cultura, de la cultura de nuestra ciudad y alrededores y de la cultura nacional. Vamos a estar hablando la macrocultura. Claro, si hay una macroeconomía, ¿por qué no poder una macrocultura? Vamos a hablar de particularmente dos cosas muy importantes que han pasado. Una pasó hace un poquito más de tiempo, la semana pasada, que ya estuvimos hablando en la previa del Cabildo de la Cultura. Se hizo el Cabildo de la Cultura acá en la ciudad de La Plata con las tres coordinadoras de espacios culturales. Fue una actividad increíble, visibilizando la cultura no solo de la ciudad de La Plata, sino también de sus alrededores, Berisso, Ensenada, que estuvieron ahí participando distintos colectivos, donde hubo en momentos más de 30 actividades simultáneas. Había muchas cosas había y muchas cosas también. Había una feria, había un escenario, radio abierta. Murga, circo, teatro, talleres, serigrafía, de todo. La verdad que fue una actividad que pone en evidencia que la cultura desde abajo, la cultura que construimos en cada uno de nuestros espacios, como ejemplo esta casa grande que es el Olga Vázquez, es una cultura que está más que viva, que lucha y que se hace presente. Ahora, después uno ve los noticieros, los grandes medios de comunicación, no lo levantaron, ¿no? No. Yo lo miré, yo estuve haciendo zapping. Zapping, está TN. El noticiero de la noche tampoco. TN no la agitó, no. Clarín no agitó, Página 12 tampoco. Salió en algunos medios locales, eso sí. Crónica siempre junto al pueblo sí lo sacó, yo vi. Tuvo una placa roja, sí, Cabildo de la Cultura, último momento. No, y eso, quería remarcar que fue una actividad de la hostia, ¿no? Muchísima gente, una puesta en escena de múltiples escenarios, gente bailando, música, todo no sale en ningún lado. Ahora, un chabón se gasta millones y millones de pesos para hacer una presentación de su programa y salen todos los televisores. Corta la 9 de julio. Corta la 9 de julio, pone un dron gigante volando. ¿De quién están hablando? Pone a Pampita bailando en la Villa 31. No, te lo perdiste. Increíble. El mejor programa del año. Showmatch. Chorrea grasa. Showmatch, como siempre. Chorreando una cosa. Mucha grasa al televisor. Mal, pasando Sif Blem ahí al televisor. Y seguía cayendo. Entre grasa y dólares, volvió Marcelo Tinelli gritando Buenas noches, América. Fue, ¿no?, burdo lo de Marcelo fue Tinelli. Fue burdo. Pero es así, ¿no? Esta cultura que tenemos, esta cultura capitalista, patriarcal, que nos oprime, nos invisibiliza. Una actividad que juntó al quehacer cultural, a la cultura viva de esta ciudad, la deja ahí marginada, y a un par de billeteros que tienen ahí un par de acciones en muchos lados. Seguro algún Panama Paper tiene que tener, Marcelo. Alguno va a saltar. Pero, ¿cómo fue? ¿Qué? ¿Cortaron la 9 de julio tipo con gente bailando, escenario? ¿Qué fue? Hubo tres mega escenarios, tres locaciones así. La 9, el obelisco volando arriba, una grúa que colgaba una plataforma donde bailaban tango y colgaba gente haciendo piruetas en el aire. ¿Los Fuerza Bruta o no? ¿Que se ha reciclado? Vino gente del Cirque du Soleil. Había gente, estaban las chinas del Cirque du Soleil que se doblan por todos lados. Increíble. Y estaba lleno de bailarines toda la 9 de julio con pulseras luminosas. Y todos hacían el mismo paso. Yeah. ¿Es legal colgarse del obelisco? No, estaban colgados al lado. Del estudio, ahora sí. Depende, Kimé, ¿cuánta plata tenés? Yo te digo si es legal. Hoy encima me preguntás. En este momento, por una tarjeta SUBE con media carga. Bueno, para vos no es legal, Kimé. No, para vos no es legal. No, eso es un escenario. Después en la calle, frente al estudio también, la misma lógica de muchos chicos y chicas que bailaban al mismo pasito con luces de colores. La otra locación, la Villa 31, un pasillo de la Villa 31 uh-huh. que... Raro, ¿no? Raro no, es parte del juego también de Tinelli y este ser el... Hacerse el popular. El popular, ¿no? Esa lógica de soy popular porque me ve mucha gente y porque, bueno, puedo meterme... Igualmente también porque... tuvo que meter la Villa 31 porque quería abarcar todo lo que existe en el planeta, Marcelo Tinelli, en esa presentación. Y entraba en ese todo lo que existe en el planeta, la Villa 31. Porque realmente, para mí lo burdo estuvo en lo que quiso abarcar. Dijo, toda esta guita, bueno, la voy a poner y que venga todo lo que tenga que venir. Y Pampita zambando en la Villa 30, porque Pampita no estaba bailando murga, estaba zambando, sacudiendo. Con muy poca ropa, Pampita. Un Ofri debe haber pasado, frío, sí, seguramente. Después entra la murga. Fue como una cosa bastante bailando como una burdo. Canción tipo Beyoncé y después vienen los pibes y están los hiscoperos. Fue raro. Mostrar que creo que fue el regreso del hombre tal vez más poderoso de la Argentina. Uno de los más poderosos en este momento. De los muertos vivos. Fue un miren toda la guita que tengo, giles. Exacto, y después encima no solo que gastó esa cantidad de guita para seguir mostrando la lógica de su programa, ¿no? Que es mucha plata, mucho cuerpo y cosificar a cuanta mujer se le cruce, sino que además hizo ese sketch que hace todos los años, ¿no? Con políticos y demás, y mostró a sus amigotes también, ¿no? Donde estaba Massa atendiendo un puesto de revista. Massa era el diariero, Uturbey vendía empanadas salteñas y se autoproclamaba. Se autoproclamaba como la nueva política, muy divertido. La Reta, un gran conocedor de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Andando en bicicleta. Tiene las piernas muy peludas, la Reta. Hay una teoría de que los hombres que se quedan pelados es como que ese pelo se va para otros lados del cuerpo, para el pecho en general. O defienden, donde tengan pelo lo defienden a muerte, digamos. Claro. Nunca en el se culo va. Se complica más, si tenés más, que te va todo el culo es un bajón. Eso está bueno, capaz que no es que se va. La espalda. Bajón, tiro aquí. ¿O no? Claro, depende. Hay que ver. Hay que ver. Menos frío, seguro. Seguro. No necesitas la estufita de bolsillo ni quemarte los pantalones en la estufa. Que no, igual hace me, mucha me gente me también. Me gustó la teoría de Pablo que dice: no, claro, en realidad es que están haciendo ostentación del pelo que tienen en el cuerpo. Exacto. Se clavó los yorcitos a la Reta cuando podía estar así bien de civil. ¿Cuándo lo vimos a la Reta de yorcito? Claro. Nunca. Marcelo. Ahí aprovechó. Cosas que hace Marcelo Tinelli nada más. Solamente. No entendí. Yo pensé que los. Pará. Estamos hablando de Showman. Pero era la Reta de verdad, no era un imitador. No, era todo. Y Massa era Massa y Uturbey. Porque no iba a salir Gran Cuñado otra vez. No, también. Va a ver, se viene Gran Cuñado. Pero, claro, contemos entonces de qué se trató la dramatización. ¿Querés contar? Fue Marcelo volviendo, ¿no? Volvió del exterior a la Argentina. Volviendo de sus vacaciones. Voy a hacer mi programa y todo el recorrido que hizo desde la bajada del avión hasta el estudio. Yo me pregunto ahí. Él no estaba en el país. Tinelli no estaría estaba en el país. No se sabe, porque filmó eso. Claro, no fue en vivo. Pero me pregunto yo, porque hicieron la filmación en el mismo aeropuerto, en la parte de migraciones, todo eso. Eso tampoco debe ser legal. ¿Para pasar migración en el aeropuerto? Te pasan por el todos lados. Es verdad, es verdad. Uh-huh. Bueno, empecemos, a, vos, empecemos a movernos, juntemos abogados, a ver si le sacamos un vuelto un billete. A Marcelo Tinelli. Arreglamos el Olga. Pero bueno, fue eso, parece el evento de la semana, el regreso de Marcelo Tinelli, la ostentación, la cosificación de los cuerpos femeninos, ¿no? Volviendo ahí. Tiene muchísimas chicas sentadas, las tiene sentadas por lo menos, ¿no? Debe haber sido una lucha de las bailarinas de el Tinelli. El programa de Tinelli es todo lo que está mal en 2 horas de televisión. No, en 2 horas y después todos los programas que te lo repiten. Sí, eso es terrible. Pero da de comer a mucha gente. Sí, es increíble. Tinelli es una gran fuente de trabajo. A mí lo que me llama la atención es, y de esto que decía la otra vez, en épocas de la concientización de género lavada en los medios... Tinelli, con todas las bailarinas, como contaba Pablo, con todo, bueno, la pone a Pampita en bolas en la Villa 31, etcétera. Pero de pronto la estaba molestando con un micrófono a una que estaba ahí y decía, yo no quiero ser machista, decía, ¿no? Como es, como tratando, intentándolo. Yo decía, que no lo intente ni siquiera. Porque es tremendo el contraste. Porque vos decís, hay un mensaje que se está transmitiendo mal entonces. Sin duda hay un mensaje que se está transmitiendo mal. Porque se está diciendo, le hice una pregunta, ya no recuerdo bien, algo sobre las funciones del hogar, sobre el nombre que le iban a poner al hijo de ellos, del padre de él. No, yo no quiero ser machista porque viste que se le pone el nombre de los abuelos paternos, dice Tinelli. Yo digo, ¿por qué lo intenta? Si está poniendo a todas estas mujeres, la está tineleando, digamos, que es como el sumum del machismo, y está hablando de no ser machista. Entonces, a mí me parece como muy fuerte eso. Me hizo mucho ruido y en otra ocasión también lo dijo. Es que cuando la frase empieza, yo no quiero ser machista, es como cuando dicen, yo no te quiero faltar el respeto, pero están avisando que te van a faltar, ¿viste? Claro. Abrió demasiado el paraguas ya, pero no hay carpa de circo que lo cubra a Tinelli. Pero es lindo, ¿no? Qué metáfora. Qué mal, alto. Lindo cómo se arma la semana. Empieza un lunes abriendo con este show, showmatch. Y va a terminar con la marcha, la segunda edición de Ni Una Menos. Está bueno, ¿no? Es un buen contraste como para ver una semana... que de una u otra forma está atravesada por todo el debate este. Y las noticias horribles que tuvimos de la muerte de Micaela, de la chica violada por 30 hombres en Río de Janeiro. Es nosotros, como Arte de Ataque, estamos, como todos y todas, convocando a mañana a movilizarnos, pero además vamos a estar interviniendo, o sea que invitamos a que se movilicen con nosotros y nosotras y nos vean intervenir. Y la idea de esta semana, y con todo esto que empezamos hablando de lo de Marcelo Tinelli, ¿no? Y que Mariano comentaba en la columna del rol social, ¿no? Que se le termina a la mujer, Mariano hablaba de la economía como el rol que tiene determinado. Decir ni una menos también es pensar cómo nos construimos, ¿no? Cómo construimos la sociedad y cómo nos construimos como personas y qué roles vamos construyendo o debemos de construir para llegar a este ni una menos. La princesa, ¿no? Que incluso apareció en la presentación de Marcelo Tinelli, ¿no? Como esta la mujer, la bella, la cosa inmaculada, entre ella su hija, ¿no? Que cantó medio mirando con cara de princesa las canciones en inglés. Me perdí esa parte. Se perdiste, cantó la hija de Marcelo Tinelli. No, hizo todo. ¿La tatuada Tinelli, o la otra? La tatuada. Toda tatuada. Las princesas, ¿no? Desde chiquitas a toda mujer. ¿Qué le regalan, no? Cuando es chiquita, la muñeca, la cocinita, el castillo. Te regalan una mini escobita con una mini palita para limpiar el piso. Y vos lo usás contenta. Y ayudás, te ayudo, mami, te ayudo. Es como de a poquito nos van modelando, ¿no? Y al varoncito, la pelota, la espada, una AK-47, depende de la modernidad de la violencia que uno tenga en su casa. O un videojuego de zombies, matar zombies, o esas cosas, ¿no? Herramientas. Un autito para chocar a alguien, seguramente. Los roles, ¿no? Entonces, salimos con la consigna de desprincesate. Chau, borrá lo que tengas de princesa, volvete más bruja que nunca, quemá los vestiditos de princesa, ponete la escoba, salí a volar, luchá por tus derechos, para que todos gritemos, ni una menos, y que no sea nada más una consigna que piense en lo que ya pasó, y que no queremos que siga pasando, sino en lo que tenemos que hacer para que deje de pasar. Digamos, ahora con esto que decía Vicky, lo de Micaela, ¿no? El problema son las redes sociales y el mal uso que le dan las nenas. No, el problema es la sociedad que estamos construyendo, los roles que le damos a nuestras hijas, el rol, la posibilidad que exista eso. Es decir, bueno, el problema es que la nena usa mal la red, entonces estamos legitimando que haya violadores, que haya gente que abuse de ese poder que tiene, varones que abusen del poder que tienen sobre las mujeres, porque bueno, las mujeres se equivocan. Como si Facebook fuera el violador. Claro, o como si la nena estuviese queriendo que la violen, diciendo culpabilizándola. Sí, sin duda. Pero aparte también se culpó, en el discurso mediático, se culpó a los padres. Se culpó a los padres de Micaela y a las redes sociales, digamos. No me acuerdo quién había titulado como a Micaela la mató Facebook o la mataron las redes sociales, digamos. Como corriendo el eje del debate hacia... ¿Qué pasa con el uso el uso irresponsable de las redes sociales? ¿Cómo los padres tienen que controlar a los chicos? Otra que la crisis causó dos nuevas muertes. Exactamente. Seres inanimados que andan matando gente por ahí. Las ideas matan. Entonces, bueno, mañana se termina esta semana que abre con la burdez de Tinelli. Se va a terminar, esperemos que con muchas mujeres y muchos varones luchando en las calles. Y... empezando a problematizar y deconstruir todo lo que han construido en tantos años de capitalismo. Y como decíamos, TN no levantó lo del cabildo y por eso seguimos como espacios... Hablando... soltalo que lo peleamos. Hablando de cabildo, quiero mandarle en mi momento de interrupción del programa, quiero mandarle un saludo especial a mi amigo Salvador Rodablas, que ha entrado al estudio. ¡Eres una estrella del rock! Genio, genio del rock. Eso simplemente. No, solo eso, y más nada. No, que seguimos agitando la cultura desde abajo a la izquierda, la cultura viva popular que tiene esta ciudad, y con la RECA estamos haciendo una campaña de visibilización que se llama Rompa el aislamiento, sea parte, invitando a los vecinos, las vecinas, amigos, amigas, amigues, a que se sumen, se acerquen a nuestros espacios, a que conozcan qué hacemos, cómo lo hacemos, quiénes somos lo que hacemos esta cultura, que seguramente muchos vieron en el Cabildo de la Cultura, tal vez por primera vez, ¿no? Por este aislamiento que a veces tienen los espacios culturales, ¿no? Que son medio mal vistos, o la relación que tienen con los vecinos es, y la verdad que me joden un poco que hagan ruido, las fiestas. Uh-huh. Bueno, invitar a esos vecinos que a veces son molestados por nuestros sonidos, a que, bueno, vean también las otras cosas que hacemos, como por ejemplo esta radio, los productivos, los talleres y demás. Así que vecinos y vecinas, rompan el aislamiento, sean parte y acérquense a nuestros espacios culturales. Bueno, suspenso. Suspenso. Suspenso. No, era para que digan, sí, nos vamos a acercar. Ustedes también, ya están acá, bueno, pero a estamos otros. Estamos invitados, invitadas. Pero como tal vez vienen acá Olga y conocen a Olga, pero no otros espacios que también quieren que ustedes sean parte. Sí. Viene una agenda para que tengan, vayan anotando. Anote la agenda, anote. ¿Cómo hago para conocer otros espacios? ¿Cómo hago? ¿Dónde quedan? Ya Juancers, ¿cómo hago para conocer otros espacios? Saque un lápiz y un papel. Anoten. Si quieren... 4 días de buenas cosas, porque el fin de semana empieza el jueves, cuando empieza a las 5 de la tarde, claro. No sé qué hacer este fin de, Pablito, please, ayúdame. Ya, tengo acá la agenda en tu rescate. Hoy, jueves 2 de junio. ¿Ya hay actividad para hoy? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Hoy tenemos 2 actividades. Epa. Tenemos a las 9:30, ya la conocida y ya comentada en otra columna, la roda de Samba y Choro de En Eso Estamos. El Samba y Chorro. Samba y Chorros. No, pueden ir, no hay nada de inseguridad. Papita zambando, Pablo. Va a estar Papita zambando. Dicen que Marta Sánchez, que está bailando también en Showmat, va a estar ahí. Y Van der Holyfield. Choreando. Choreando, ella es la chorra. En Eso Estamos. A las 9:30, En Eso Estamos, 8:41-42. También hoy jueves, está el jueves ciclotímico en la Carpintería Cultural. Va a estar Mato Ruiz con Maxi Pacheroy. Va a haber un cuarteto de cuerdas, acústico, lindo, chelo, violines. A las 8 de la noche, les da tiempo para terminar el programa. Sí, están lindos, así como están vestidos, pueden ir. No, pueden ir directamente. Bueno. en la carpintería para comer algo rico, escuchar música, 2.38 y 39. Mañana viernes marchamos. Sí. Te recomiendo. Marchamos, ¿a qué hora? A las 5 de la tarde, Plaza Moreno, ni una menos. El Estado es responsable por todas nuestras luchas y todos los derechos que no nos han otorgado todavía y que vamos a seguir luchando. Ojalá que seamos muchas y muchos como el año pasado. Ojalá que seamos más. Ojalá que seamos más. Sí, hay que, pues empezaste más. Empecé menos, abajo, menos con la vara baja y ahora menos optimista, me fui para arriba. Bueno. Arranca el programa y después termina. Que seamos bien mucha arriba, más. Bien arriba, vamos a hacer muchísimas, muchísimos, muchísimas. A las 5, pero capaz que salís cansado de la marcha, cansada y no pinta, no sé, ir a una fiesta. Algo tranqui. Algo tranqui, pero... ¿no? Viernes tranqui. Sí, viernes tranqui, cine. Tranqui. Tenemos dos propuestas de cine. Uh-huh. Acá en el Olga, el ciclo Otra Ventana, van a estar pasando The Wall de Pink Floyd con sonido surrún. Surrún. El sonido también cine en Aucaché. Van a estar pasando Obreras, un documental sobre la experiencia de mujeres trabajadoras de la fábrica Exanón. A las 8 de la noche, Aucaché en 55, 4 y 5, más cerca de 4 que de 5. Y el Olga 60, 10 y 11, eso ya se dice más muchas cerca veces. De 11 que de 10. Está un poquito más cerca de 11. Mañana también una propuesta interesante. Que Mei te iba a invitar a esto. A ver, no me puedes decir bueno, que no. Bueno. ¿Por qué no se van a hablar otro lado, chicos? En el espacio Club Intergaláctico, reunión del Club Intergaláctico, que es algo muy interesante, el Club Intergaláctico del espacio. ¿Qué es el Club Intergaláctico? El Club Intergaláctico, uno se puede hacer socio por 80 pesos. Ya quiero ser socia por el nombre. Por el nombre. Me encanta y es barato. Te dan 4 cupones de 20 pesos que sirven para descuentos para comprar distintos productos que se venden en el espacio, libros y demás. Y bueno, se hacen reuniones, por decirlo así, del Club Intergaláctico, donde van los socios y gente que se va a asociar. Si sos socio y llevas un nuevo socio, te regalan un fernet. ¡No! Consigan algún amigo que sea socio, si no son socias. ¿Y qué se hace en esas reuniones? Y va a haber música, sorteos. Se tocan. Es un encuentro sensorial. Si llevas un amigo, claro, estás más contento porque hay nuevas pieles, ¿no? Para carne. Tocar. Bien, estamos aburridos. Pasta de libro. Tocate el... Bueno, va a haber así artistas invitados, musiquita, comidita, muy lindo el espacio. ¿Todo en diminutivo? Sí, porque es chiquito el espacio. ¿Dónde queda el espacio este? El Club Intergaláctico. Queda en Diagonal 78 y 6, ahí justo en la esquinita. ¿En qué municipio? La Luna. Tiene Intergaláctico. Intergaláctico. Bueno, muy bien ahí. No había tirado ningún chiste hasta ahora. Igual. No me dejan. Sábado, desde temprano vamos a arrancar el sábado. Porque el viernes hicimos algo tranqui. ¿No? Fuimos al cine, tranqui, amigos. O al Club Intergaláctico, que también es ponemos un plan la alarma. Tranqui. Nos levantamos, salimos a caminar a la mañana. Que está, dice siempre. Que va a estar lindo. Sí. El sábado va a estar lindo, ¿no? Calcita y llantas y al bosque. A las 2 de la tarde nos venimos para el Olga. A las 2 de la tarde nos venimos para el Olga, tarde de murga en el Olga, cumple 3 años la murga como Chimango, se me había olvidado el nombre. Va a haber muchas murgas, muchas, son como 6, pero bueno, viene una murga de Rosario, Mal Ejemplo, va a estar Se Pudre la Momia, La Desbarajustada. Desde las 2 de la tarde, no me acuerdo si esto tenía entrada o no, pero bueno, sí tiene. Seguramente sí tiene, bueno, venite con unos P, digamos, seguramente va a haber buffet, cosas así, venite con plata, no vengas a ladriarla acá. Y a la noche, porque empezaste... Tiró un mensaje así como medio... Subliminal. Medio gorra se puso ahí, ¿no? Medio mafioso. No. No vengás de garrón. Lo que pasa es que somos... Está hablando alguien... Otro de los problemas... Somos un centro cultural autogestivo, necesitamos unos pesitos. Estas actividades son las que garantizan que el Olga siga siendo el Olga, limpio. Y comprate una birra, rata. Bastante limpio. Pero bueno... Después, como empezaste temprano el sábado, también, viste, no te da para mover mucho a la noche. Entonces, acá nomás, a la vuelta en el escudo, uh-huh. En 10, entre 60 y 61, más tirando a 60 que a 61, el escudo, hay una obra de teatro, única función, única función en La Plata, llama Sexo Débil, pero no débil, junto y con B larga, esto va a ser difícil de explicar, sí. De... guión Bill con B corta. Como si fuera... Débil, como si fuera demonio. De, claro. Ajá. La idea es que tiene la obra, que es una obra de danza, una coreográfica, es más difícil decir eso, es problematizar sobre la construcción que se hace del sexo femenino, del sexo corporal femenino, el sexo físico, sí, la construcción cultural, histórica, social que se hace de ese sexo. Eso me gusta. Muy interesante suena. Y además yo diría esa obra, aunque no suena interesante, porque se hace una sola vez. Entonces, ¿cómo me la eso voy a te perder? Llama la atención. Sí. No, y tiene palabras como... como sexo. Obscena, ¿no? En la descripción, que sin moral... No, va a estar seguramente atrevida. Ajá. Una obra hot. La están haciendo con el dedito. Ya estoy en el sábado. Ya estoy en el sábado. Estoy invitando a la casa de nuevo. Terminando. Eso fue en el escudo. Y el domingo, los espacios culturales casi nunca hacen cosas, la verdad, porque venimos de todas las semanas recansados. Pero el domingo es un día para salir, para hacer algo chiquito, porque también uno está cansado, pero... Me gusta porque todo es tranquilito lo que propusiste. Sí, viste, no ando con mucha joda. Pero bueno, la tarde del sábado venía a bailar murga, ahí tirá un par de patadas, matanzas, cosas así. Después te vas a sexo débil. Y después vas a ver sexo débil y después haces sexo como quieras. Sexo de grupo, de que quieras. Pero bueno, domingo... Hay que hacer cosas, los domingos romper con la monotonía, sí, si no la semana favor. Empieza un escalón más abajo. Domingo a las 7 y cuarto, andate hasta el planetario, queda un poco lejos para muchos, menos para los que viven cerca del planetario, pero andate al planetario, 7 y cuarto de la tarde, cine y arte, muy piola, te acostás en las butaquitas del planetario, que es medio así, toda una pantalla súper gigante, porque es una cosa muy linda. Luminaciones se llama la obra que están presentando, con música del Sueño de los Elefantes y un poema recitado por Liliana Herrero, muy linda voz. Y nos vamos antes de que el operador me tire con una piedra diciendo, pasando un chivo, porque yo no voy hasta la semana que viene, quiero pasar un chivo que es fundamental. Pueden venir a pasarlo igual, ¿eh? Podemos venir a pasarlo. Obvio, pero pasarlo, agendalo 11 de junio, Bife y Microcentro en el Olga. Una noche para venir, para acercarnos, para tocarnos, para disfrutar. Y el 18 hay una charla muy interesante sobre teatro, dramaturgia. Viene Ricardo Bartiz, un gran dramaturgo del teatro independiente, sería, que va a ser en La Grieta, que están organizando Teatro Rústico, Área Chica, La Grieta y La Fabriquería. Un montonazo de cosas, como un montón de cosas. Un montonazo de cosas también faltan en el programa. Ha llegado Cristian Prieto, viene a debatir sobre algo, va a hablar de lo que sea, si ves cualquier cosa, viene a hablar con Vic Bisel sobre la polémica Ni Una Menos. Vamos a hablar también sobre las 10 enfermedades que podés prevenir haciendo el amor con tu pareja o con la persona que quieras o con otras parejas también, mientras que no sea un familiar, porque eso es peligroso. Eso es cultural. Vamos a un tema, eso es cultural. Para no otra sé. Columna. Bueno, vamos a una canción, Mariano. ¿Vos sabés acaso el nombre? Me han dicho el nombre, el teléfono no lo colabora. Acá está. Una canción de Dalila. Pero, lo dijiste bien. Amar entre mujeres. ¡Apa! Está prohibido. Ese amor entre mujeres está mal. FM 106.3. Facebook, Radionauta. Twitter, Radionauta FM. Radionauta.com.ar. En Revista La Pulseada de Mayo, el criminal encierro de los pibes en la provincia, hacinamiento crónico y abandono absoluto de jóvenes privados de su libertad, la historia de Damián y los números de un sistema que se cae a pedazos. Además, la intimidad de la audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la Ley de Servicios Audiovisuales, los silencios del gobierno. Saharauis, un pueblo colonizado y expulsado por el gobierno de Marruecos. Historias de pinchas y triperos unidos en un solo grito. Leo Maslía, entrevista tímida con el músico uruguayo. Y mucho más. Encargala en kioscos de diarios o suscríbete al 0221-453-2516. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los sábados a las 12 del mediodía, tela. Los domingos a las 7 de la tarde, folclore. Para participar hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Arrancá el día en Radio Nauta. Escuchá De Mañana Es Mejor. Entrevistas, información, música, opinión y todo lo demás en la mañana platense. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Agenda Olga Vázquez. Sábado 4 de junio, desde las 2 de la tarde, la murga Como Chimango cumple 3 años. Participan la inefable pequeña orquesta, Murga Desbarajustada, Se Pudre la Momia, Caburé y desde Rosario, Mal Ejemplo Murga. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60 entre 10 y 11. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta, FM 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Cumbia Masiva. Bueno, estamos con Cristian Prieto. Bueno, si no estamos en la columna de la cabra. No, de la cabra no, la del chita, mono. La no. Mona chita. Vino directamente a vi polemizar. Luz, o sea, y entré. Estaba escuchando el programa y dijo, voy a ir a bardear a Cumbia Masiva. No, ¿ustedes creen que yo me dedico a bardear? Sí. De alguna manera sí. Me encanta. Un estilo de conversación que es así como polemizante. No, yo he trabajado buscando las responsabilidades políticas y económicas y eclesiales en los juicios de lesa humanidad. Así que eso sí es bardear copado. Es bardear con fundamento, claro, bardear lindo. Con documento. Pero bueno, lo demás que ustedes me acusan, no sé. A yo quería gustaba. Saber cuál es tu polémica de Ni Una Menos. Bueno. A ver si se anima, A ver, sí, yo dije que estaba como... que ahí había cosas que me hacían ruido de Ni Una Menos. Quiero aclarar antes que nada que, por supuesto, que me parece que hay que ir a marchar por Ni Una Menos. Cristian me está haciendo así con cara de señora ofendida. ¡Oh! Estoy mirando cosas con Kimedi en la computadora. No. O sea, no te está escuchando. Ah, bueno, está bien. ¿Viniste a confrontarme o no, Sí, Cristian? Yo te puedo escuchar, aunque no se esté mirando los ojos. Bueno, qué seductor que es Cristian. Dale, por favor. Te tiré esa frase. A mí me parece lo siguiente, he notado casos del Ni Una Menos. Por ejemplo, el año pasado, para empezar a hablar solamente, se había hecho el dibujito de Liniers de Enriqueta. Se había hecho lo mismo con un nene, Ni Uno Menos, y con un perro también. Sí, yo entiendo. Ahí arranca, digo, el ni una menos se hizo primero a partir de un hashtag que se viralizó por los medios de comunicación hegemónicos. Y entonces me parece como que en un punto, no sé si desvirtuar el reclamo, pero sí se hizo algo tan amplio que también fue lo que generó que vaya mucha gente, por suerte, y que mucha gente comparta y adhiera. Pero también yo creo que muchas veces no se entiende. Hay gente en el evento de Una Menos diciendo yo no voy a ir porque piden por el aborto. Sí, de pronto muchos personajes muy nefastos y muy polémicos empezaron a mover el Ni Una Menos, demostrando, como por ejemplo Tinelli, Macri, ¿se acuerdan? Macri, demostrando que justamente la incoherencia de muchos. Y también gente que de pronto en las redes sociales está diciendo, acusando a los padres de Micaela por la culpa de que la hayan matado con el Ni Una Menos en el nombre de... Puede decir que es una bolsa de gatos el Ni Una Menos, es básicamente. Exactamente lo que yo digo. Sin embargo, por supuesto que esto pienso... Esto si me sacan de contexto, hay una denuncia en el INADI, pero ya no funciona el INADI. Así que puedo decir lo que queramos. Ahora hay más libertad de expresión, más libertad, ¿te das cuenta? Eso es lo que me pasa, digo. Me hace ruido los personajes que lo mueven, la gente que hay... ahí metida, digamos, la gente que adhiere y que genera después un discurso completamente contrario. Y que gente que, por ejemplo, no marcharía un 8 de marzo, no iría a un encuentro de mujeres, que esas cosas está en contra, pero Ni Una Menos, insisto que es como de doble filo, no sé si es bueno o malo, porque también de pronto incluye gente que sale a marchar por las mujeres, por los femicidios, en contra de... Claro, digo, claro, de pronto no sabes, tal vez es gente que entendió. Queremos que se dupliquen los femicidios, no queremos 300, queremos 600. Porque hay pocos femicidios. Entonces, bueno, no sé si es bueno o malo, la verdad. Y arma de doble filo, también vamos a polemizar esa expresión, porque no entiendo. Un arma de doble filo, son las dos filos, son cosas malas. Así que. ¿Quién dijo arma de doble filo? Yo acabo de decir. Ay, perdón. Como estamos polémicos, lo dejo para después. Estamos, o sea, podemos polemizar de lo que se nos antoje. Bueno, en esa batalla de raperos, contéstame ahora. Bien, Cristian, me encantaría rapear. Fui a ver el lunes a toda esta gente que vino a rapear junto a Sara Eve. Me encantaron todos y no me pude quedar a ver a Sara Eve porque habían pasado 3 horas y media, tenía frío y hambre y no tenía plata. Ay, entonces pero eso es tan poco de rapero que me muero. Vos no pero podés bueno, rapear no, si te vas... A ver, tengo casi 37 años. O sea, tengo 19 años con todos estos niños y niñas que habían ahí de 18 años. Que papi y mami pagaba la vida. Claro, no te deja pasar. Hola. Yo creo que tenés razón. A mí me parece que puede ser positivo que vaya mucha gente y que no sea solamente la gente que va a las marchas del 8 de marzo, la del 25 de noviembre por la violencia contra las mujeres. Puede ser positivo. Después está lo otro negativo. Yo no sé si te acordás, Vicky y Victoria. Sí. Por ejemplo, las fotos que salieron el año pasado del primer Ni Una Menos de chabones que decían el hashtag, digamos, y después también decían, chicas, perdonen, no, somos unos boludos, por ejemplo. Ah, ese tipo de expresiones sí, también había, eso es ¿no? Tremendo. Que vos decís, yo no sé si saldría con ese afiche porque ahí realmente... la venganza feminazi hubiera estado muy bien, digamos, ¿no? Pero claro, realmente es una bolsa de donde hay mucho, se mezclan un montón de cosas, pero un montón de cosas, nos pusimos re serias igual, ¿no? Eso, sí. Ahora vamos a discutir lo del arma de doble filo igual, me interesa. ¿Por qué Kimé está sacando una selfie? Está sacando una selfie. Con el disertante. Bueno, suerte, como está toda, no es nítida, salgo bien, así que claro. Copado. Bueno, lo que eso a mí me parece que está bien lo que vos decís, porque además sí se tergiversa. Se tergiversa. Ni Uno Menos, te ponen el perrito. No, viste lo que del después, perro fue imposible. Y después viste que la izquierda también saca, por ejemplo, ni un trabajador menos. No voy a decir, no. También había no, otro, no. Ni un Menem más. Ah, sí. Ahí hay una pintada en Plaza España. Ni es un una Menem consigna más. Muy decís, vapuleada. ¡Ey, chicos, chicas! Un poco de... ¿Qué está pasando? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué nos pasa? Pero bueno, está bien, no sé qué. Bueno, entonces no viniste a polemizar nada. ¿Estás de acuerdo conmigo? Te recuerdo con todo lo que vos decís, Vicky Victoria. Lo único que digo acá es que acá hubo discriminación hacia el género masculino. ¿No lo dejaron hablar en todo el programa, Mariano? ¡Mariano! Vos no habrás estado escuchando el programa porque discriminaron a otro programa. No, todo Mariano el tiempo habló. Lo corren porque es varón, sí, y dicen para. Seguramente hace un montón de cosas. Yo acá es la primera vez que estoy defendiendo a un varón en mi vida. Es lo que está pasando... Ni a mis novios los defendí, mirá. Por supuesto que no, que nunca hay que defender un novio. No, novio no. novio siempre, cuando te peleaste, siempre tiene la culpa. Obvio. Claro, no, Mariano, bueno, le toca pagar por... El derecho de piso por todos los crímenes que ha cometido su género a lo largo de la historia. Bien, igual estaba haciendo un chiste para ver cómo era la reacción, digamos, nada más, solamente No reacciona él. No, la reacción de ustedes. ¡Ah! La nuestra, bárbaro. ¿Viste que lo discriminás? Mariano, no, porque le muteamos el micrófono para Mariano, que lo pague. Mariano, Félix, se la pasó hablando los primeros 40 minutos del programa sobre situaciones que nos pasaban a nosotros. Claro. Así que acá no se diga nada. Yo quería que ustedes retomen eso, pero bueno, es re paternalista. Bueno, mi lado, Mariano es un forro. Yo quiero que retomen. No voy a Mariano es un que forro que se cree que es igual a Chayanne. Y Melina, su compañera, le mandó un palo que está clarísimo. Melina, ¿Qué nos dijo? Solidarizamos con vos si ¿Qué nos estás dijo? Escuchando. Que no haces nada en tu casa, le mandó un mensaje que decía ese sería el mensaje que subliminal. Las mujeres trabajan en un porcentaje, no me acuerdo cuál era el porcentaje, sí. Un alto porcentaje, más que los hombres, más tiempo en la casa. Sí. Casualidad, Mariano convive con esta persona que le tira este dato. En el medio del programa, ¿qué pasa? ¿Con este gato? ¿Dijiste convive con este gato? Dije gato, sí. ¡No, Melina! Eso no es solidaridad. Melina. Hablando de Melina, Melina manda mensaje diciendo que Chris tiene que venir más seguido, que tiene casi un fan club. ¡Bien! Ahí en donde ella trabaja, que siempre mandan saludos ahí, bien. Porque está trabajando, los trabajadores no docentes y las trabajadoras no docentes están fans de Chris Pietro. Yo quiero hacer una pregunta, ya que tenemos a Chris Pietro acá y tanta gente lo ama, supuestamente. ¿Qué pensás sobre las repercusiones de este año de la marcha? ¿Fueron más? ¿Fueron menos? ¿Por qué, si fueron menos, en qué influye los medios de comunicación y el contexto Son social? Son muchas preguntas. Puedo decírtelo de una manera que no podemos hablar de repercusiones porque todavía no fue la marcha aquí en May Figueroa. Pero viste que la previa, año pasado hubo una previa fuerte. Yo creo que la previa del año pasado era porque estaba el kirchnerismo, éramos más felices, comíamos perdices, nos alcanzaba, viajábamos por todos lados y ahora no, hay otros problemas. Entonces yo creo que tiene que ver con que no solamente tenemos un gobierno de derecha, sino que muchos y muchas y muchos de nosotros no pensamos el año pasado con el 3 de junio que algo realmente en el fondo de nuestros corazones y en el fondo del sistema iba a cambiar. Yo lo pensé desde mi mayor optimismo, dije, bueno, algo se está moviendo. Para mí fue emocionante, algo está pasando, fue emocionante. Fue tremendo, digo, nosotros no participamos de la de Capital, participamos de la de La Plata, que fue impresionante, uh-huh. O sea, como en Congreso no nos podíamos encontrar con la gente, las redes estallaron porque no, digamos, fue tremendo, pero nosotros pensamos que algo iba a cambiar. Sí. Bueno, claramente los femicidios siguen ocurriendo. Solamente para poner la expresión más concreta de la violencia de género. Pero después, bueno, lo que ustedes comentaban, lo de Micaela en Bahía Blanca, lo de Brasil, o sea, pareciera que hay que hacer otra cosa más. Claro. ¿No? Creo que este año hay un poco de. Yo creo de que justamente... por eso, perdón, Kimei. Bueno, como me interrumpe, Cristian. Perdón. Pero bueno, vine a polemizar. Qué casualidad, yo soy mujer y les soy. Al final venía a polemizar con vos, estaba de acuerdo con vos y ahora te corto, ya está. Ah, me interesa que nos peleemos. Dale, sí, es mejor, hay más rating cuando nos sí, peleamos. Sí, obvio, ¿no? Sube, estalla. Aprovechando que está Salva acá del otro lado. Salva, mientras ellos discuten, ¿cómo era la frase que decías ayer? ¿Por qué me hice dispersa tanto? No, pero loco. Tiene que ver. Un coso es una marica más. ¿Cómo era? Uno menos es una marica más. Ahí está. Después yo quiero polemizar sobre eso mismo. Quería polemizar. Después quiero polemizar. No, pero no quiero cortar a nuestra compañera conductora. No, dos cosas quería decir cortito. Que hay desesperanza, como vos decís, de un sector que le pone más onda a la militancia de género el resto del año. Y también hay que admitir que también fue moda el año pasado el Ni Una Menos. Digamos que lamentablemente hay que admitir con mucho pesimismo que si hubo gente que estuvo ahí moviendo el Ni Una Menos porque los medios hegemónicos estaban moviendo el Ni Una Menos también, ¿no? Eso es re triste de admitir. Tiene que ver directamente porque TN estaba moviendo el Ni Una Menos. Entonces no es casualidad que se haya juntado tanta gente de tantos palos distintos a moverlo. Y ahora no sé si lo está moviendo mucho, parece que no. Pero no importa, pensemos qué puede llegar a pasar mañana. Pensemos y después charlemos con el diario del día lunes, como se suele decir, para ver qué sucedió y para ver si esta vez sin los grandes medios de comunicación se mueve o no se mueve Ni Una Menos. Después, me gusta la hagamos eso consigna. Porque si no realmente nos desesperanzamos puro. Muchísimo, muchísimo. Yo lo que digo que también Ni Uno Menos, como la frase que recién comentaba Kimei, es una marica más o al revés, no entendí. Pero también digo, muchas veces las propias maricas, quienes militamos y estamos en género y eso, pensamos que por autodefinirnos como maricas, como putos, tampoco tenemos ningún tipo de responsabilidad en el sistema cis, heteropatriarcado y todas las cosas que le queramos agregar. Y yo creo que sí, digamos, sí, ¿no? Sí. También, porque si no parece que fuéramos las maricas fuéramos las impolutas, voy a utilizar, exentas, exentas de no cometer, de no ser portadoras también de la violencia de género. Sí, y no digo solamente no contra las mujeres, como todos y todas podemos concebir a las mujeres que son las que su identidad, uno la ve y dice, ah, esta es una mujer, sino también hablo de las trabas, sino también hablo de las otras maricas. Digo, ¿cuántas maricas las cagan a palos por el solo hecho de ser chabones rompiendo el pacto de género, ¿no? Uh-huh. Y siendo en cuerpos de varones, teniendo otra manera de autodefinirse, relacionarse y todo lo que más que queramos decir, digamos. Entonces, para mí también, no está bueno nunca ponerse en el lugar de que no somos reproductores y reproductoras. Acá tampoco quiero ir con el otro planteo que suelen hacer muchos varones en general o una platea masculinizada, que es esto: ay, las mujeres también son machistas. Obvio, vivimos en un sistema machista donde reproducimos, pero se tiene que decir en determinado contexto eso, ¿no? O sea, las mujeres sí, las mujeres reproducen con un montón de otras personas muchos modismos, pero realmente no son las... por excelencias, las opresoras, digamos, de un género por sobre el otro, digamos, ¿no? El machismo que pueden tener las mujeres, en realidad, digamos, beneficia a los varones. Sí, muchas veces. Esto que hablaban hoy cuando hablaban del trabajo, el cuidado, ¿no? Uh-huh. Muchas veces tiene que ver con eso. Digo, también otras cosas de las que se escuchan muchas madres en esto de dice, oh, nosotros somos las responsables que criamos a los machitos. Bueno, sí hay algo de responsabilidad, pero también es un sistema. Imagínate que le tenemos que cargar a cada una de las madres que cría a los machitos, no sé, o sea, como que hay que pensarla bien y no mezclar y que no sea una bolsa de gatos. Bueno, al final gatis, estamos re de acuerdo, estoy ratis, aburrida de lo de acuerdo patis, que estamos. Sí, basta, no sé qué, otro ratis, día vengo. Otro día vení otro con día más vengo, cargado de polémica, te lo pido por favor. Me aburrí, Cristian. En serio. Bueno, ¿qué pasa ahora? Nos estamos no sé, por ir. No, no nos quedemos callados. Ya los chicos se aburrieron. Nos estamos por ir. Se termina el programa. Che, chabón se paraba, se ponía la bufanda. Ah, ya está. Ya no hay más nada que discutir. ¿Qué decís, Jiménez? Que no te dejan de hablar. No, he tenido asamblea en los últimos días en mi trabajo, entonces necesitaba hablar. Estabas queriendo hablar, ¿no? No, que lamentablemente estamos llegando al final del programa, que nos han quedado cosas por fuera. ¿No es cierto, Pablito? Yo le pregunto a la hora, Pablo me hace un viendo, ¿qué menos sé yo? Cinco. No sé. ¿Qué importa? Minutos. ¿Qué importa? No le importa un carajo. No sonríe tampoco, ni siquiera. Está preocupado. Un consejo, oye, porque me olvidé decirlo. Sí. Yo tenía una propuesta en mi trabajo que no la pude decir. O sea, nosotros tenemos 3 trabajadoras menos en la Comisión Provincial por la Memoria, uh-huh, que estaban en pase en comisión, y Yomas se las devolvió, dijo, las queremos, y se las trajo. En la Comisión Provincial por la Memoria, lamentablemente, ni institucionalmente, ni los trabajadores están peleando para que esas compañeras vuelvan. ¿Queda mal que uno diga, che, podemos poner en la biblioteca donde trabajaban estas compañeras ni una trabajadora menos? ¿O es porque o siempre se habla solamente de femicidio cuando hablamos de una menos? Esa es como mi intriga. No, yo creo que justamente no. En realidad, el ni una menos empezó por los femicidios, pero... Pero yo creo que justamente que se desvirtúa cuando decimos ni uno menos, ponemos al perro. Pero en ese sentido justamente estamos diciendo ni una menos cuando hablamos de muertes por incluso por abortos clandestinos o por, invisibilización o desautorización de la mujer. Todo eso me parece que es ni una menos también. Y tiene que ver con todas las formas de violencia hacia la mujer en general, digamos. No solamente con... Entonces lo voy a hacer medio narco mañana y lo voy a hacer. Sí, sí. ¿Lo vas a hacer? ¿Vas a llevar el cartel? El anarquismo está de vuelta. Porque ser tan todo tan consensuado y al final no haces nada me saca un poco la cabeza. Perdónenme y con esto si me despido y pueden... La democracia es una mierda. ¿Vas a decir que lo hiciste vos o lo vas a hacer en secreto? Ya no lo hizo en secreto porque lo publicó. Lo acabo de decir acá. Así que todos los trabajadores y trabajadoras de la comisión que escucharon esto, bórrenselo de la mente que no va a pasar nada. No, no es él. Si pasa, no es culpa de Cristian. Es el chiste de Cristian. Mañana. Igual creo que no escuchan el programa. No, bueno, estamos casi seguros, ¿no? Mañana te pueden sorprender. Mañana contanos por el muro de cumbia masiva a ver si lo hiciste o no. Pero lamentablemente, como el tiempo es cruel y tirano, es una maldita daga que se nos clava, dice Fito Páez. Nos tenemos que ir. No sé si lo decía así, pero lo resignifiqué. Nos tenemos que ir. Nos quedan afuera muchas cosas. Pero bueno, si usted quiere enterarse qué enfermedad se puede prevenir haciendo el amor, escuche el jueves que viene Cumbia Masiva. Deja de anunciar noticias que no vas a decir. Todo el tiempo. Nos quedan afuera nuestra sección especial de noticias que realmente importan. ¿Sexual puedes evitar teniendo relaciones sexuales? No, otra. Es suspenso. Suspenso. Bueno, tal vez sí, qué sé yo, vamos a ver. Vamos a ver, no sé. Pero bueno, si quieren saludar, saluden rápido ya y nos vamos con la canción Corazón Valiente de Gilda. Bueno, chau. Chau. Saludamos a todos y todas los que nos han escuchado en este programa. Lloro en secreto, mi alma enamorada. Tu amor vagabundo no me da respiro, porque sé que nunca, nunca será mío. Bebí tu veneno y caí en la trampa. Dicen que lo tuyo no es más que una hazaña, que para mí tienes solo sufrimiento, que voy a caer en lo profundo del infierno. Y no me importa nada, porque no quiero nada, tan solo quiero sentir. Para volver a escuchar Cumbia Masiva, radionauta.com.ar.